Una presentación. ¿Está Mechi Zuluaga por ahí? Buen Pero, día. Pero, cómo no, muy buenos días. Buen ¿Cómo día. Anda entre mate y mate? Muy bien, muy bien. Fede, estamos aquí en la comunidad regional de Punilla haciendo una presentación, las asambleas ambientales, para que nos den una audiencia, para poder hablar de esto que nos urge por todas las problemáticas que hay, algunas antiguas, otras muy nuevas. Están las banderas, está la televisión, se presentó ya el documento, así que, bueno, mírenlos también por tele esta vez, y aquí en exclusiva por Entre Mate y Mate, te voy a dar con Eugenia de la Asamblea de San Roque para que nos cuente un poco todo lo que está sucediendo. Muy bien, bien, bien. Hola, buen día. Hola, Eugenia, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, con expectativa de que volvamos a poner el tema, ¿no?, en debate. Ahí ya pasó la elección provincial, pasaron todas esas otras noticias que desviaron un poco la atención, pero ahora hay que ponerse de nuevo para instalar, para mostrar que hay un pueblo, y en este caso un valle de Punilla firme, de pie, defendiendo su ambiente. Contanos un poquito qué es lo que llevaron allí a la comunidad regional. Bueno, te cuento que, bueno, sí, en ese marco de que ya pasaron las elecciones, aunque nosotros seguimos en esta lucha, pues sí, sabemos que después de las elecciones nosotros, lo nuestro sigue. Bueno, lo que se presentó hoy, primero darle el marco de que tiene de lucha, que es genial porque tiene que ver con el Cordobazo Ambiental, que se ha formado en Córdoba una multisectorial de todas las organizaciones y asambleas de toda la provincia de Córdoba. Yo creo que estamos dando un paso de organización y de reclamo muy importante con respecto a esto. En base a eso se armó un pliego con todas las problemáticas de toda la provincia, en base al relevamiento que se hizo de gracias a todas las organizaciones que existen y que estamos en lucha. Dentro de ese marco, a su vez, presentamos nosotros un documento con las problemáticas de Punilla, que también está armado de la misma manera, con el relevamiento de todas las organizaciones y asambleas que del Valle. Y le sumamos un pedido de audiencia para la comunidad regional, donde empecemos a tratar estos temas y donde queremos ser parte de lo que pretende hacer el gobierno. Queremos que dejen de atropellarnos y de venir con obras de pecho, como quien dice, y sin tener en cuenta que acá vivimos nosotros y queremos decidir también cómo vivir. Y bueno, así que eso, y bueno, y estamos también exigiendo obviamente el ordenamiento territorial, claro, que tiene que ver con todo esto. Claro, que sería la manera más más correcta de resolver, no caso por caso, sino de empezar a encontrar consensos para realmente tener una mirada a largo plazo, ¿no? ¿Hay otras instancias que se van a estar haciendo estos días, además de esta presentación? Desde Punilla, puntualmente, hoy se va a estar haciendo también en Cosquín el tema, por el tema de las fumigaciones, la lucha contra las fumigaciones, sí, que es una lucha que viene hace tiempo de barrios fumigados. Va a haber una volanteada y información sobre la ruta 38 en el kilómetro 39. Y a su vez, el lunes a las 5 de la tarde, en Valle Hermoso, en el Paseo Conciencia, vamos a estar dando una charla donde se va a hablar de las problemáticas de Punilla y un poco contar cuál es la situación hoy de la lucha en contra de la autovía de montaña. Nos va a acompañar Federico Copta y algunos técnicos más. Así que, bueno, eso es lo que hemos armado en el marco del Cordobazo Ambiental. Muy bien. También se está presentando, que esto es muy importante, sí, porque, bueno, esto que hacemos nosotros hoy acá en Punilla se está haciendo en todo Córdoba, y en Córdoba Capital los compañeros están llevando este pliego de reclamos a Secretaría de Ambiente. Ni más ni menos que los responsables de controlar este desastre y que están siendo cómplices, en realidad, del desastre. No, nosotros ya estuvimos el 26 de abril llevando un reclamo con respecto al tema de autovía de montaña, que no nos dan respuesta, Y bueno, así que bueno, estamos en esa lucha. Bien, bueno, Eugenia, la verdad, siempre ahí, por supuesto, desde nuestro medio y todo lo que se puede acompañar, en este caso Capilla del Monte también presente con la Asamblea, les mandamos un fuerte abrazo y estamos atentos a, sobre todo a esta audiencia. Sería muy importante que se ponga ahí en la voz pública, porque ya incluso hubo algunas definiciones públicas del gobierno provincial y de sus referentes regionales de la intención de avanzar con la autovía, ahora con un respaldo además electoral que, bueno, da preocupación y que por lo menos, digo, sabemos que hay una comunidad y un valle que está de pie y que se lo ha demostrado, así que esperemos. Sí, nosotros seguimos en alerta y no les va a ser fácil, claro, no van sí. a pasar. Por supuesto que no. Gracias, Euge. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos. Dale, un abrazo grande. Chao. Ahí estaba Eugenia de la Asamblea de San Roque Despierta, presentes allí en el Cordobazo Ambiental, pidiéndoles a la comunidad regional, en este caso, ¿no?, de Punilla, con los caseros a la cabeza, que bueno, que escuchen esta demanda. ¿Está Mechi por ahí? Sí, estoy acá. Bueno, ¿cómo está el clima ahí? Está igual, un poquito, muy nublado. Estaba garbando ahí en la cumbre. Sí. Pero acá ya el jardino está queriendo salir un poquito, asomándose ahí entre las nubes un poquito el sol. Bueno, nos quedamos esperando ese sol que salga y que también ilumine a esta dirigencia política, que entienda un poco este mensaje contundente que viene dando nuestro valle y toda la provincia de Córdoba. Gracias, Mechi. Exactamente. Gracias a todos. Abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau.